querer que tanto sufrí en mi soledad. Es por tu querer que haya vuelto a mí este padecer. Es por tu querer que en esta canción solo penas hay. Es por tu querer que añorando hoy muy triste quedé. Y mi corazón siente su latir todo su penar. Y mi corazón como un tonto va llorando por ti. Y te abrazaré si vuelves a mí. Porque tu querer no pude olvidar. Y te abrazaré si vuelves a mí. Porque tu querer no pude olvidar. Es por tu querer que tanto sufrí en mi soledad. Es por tu querer que hoy ha vuelto a mí este padecer. Es por tu querer que en esta canción solo penas hay. Es por tu querer que llorando hoy muy triste quedé. Y mi corazón siente su latir todo su penar. Y mi corazón como un tonto va llorando por ti. Y te abrazaré si vuelves a mí. Que tu querer no pude olvidar. Y te abrazaré si vuelves a mí. Porque tu querer no pude olvidar. Todo su penar. Y mi corazón como un tonto va llorando por ti. Y te abrazaré si vuelves a mí. Porque tu querer no pude olvidar. Y te abrazaré si vuelves a mí. Porque tu querer no pude olvidar.